10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dragon Knight Radio. Dragon Knight Radio capítulo 2. HL, todo un divertido caos. Ya vamos por el segundo capítulo de esta aventura hacia tus oídos. En este episodio podremos escuchar las impresiones de lo que fue y es la apertura de Hogwarts Virtual 2, el cual las puertas del castillo se abrieron, se cerraron y se volvieron a abrir. De todo esto ya ha pasado más de un mes y seguimos sufriendo con los clubs, los puntos, las noticias y todo lo que tiene que ver con Harry Latino. Todo eso tenemos este capítulo, pero no pueden faltar los chismes, las noticias, las novedades y todo lo que te gusta oír. Bueno, ya vamos a empezar. Tenemos tanta información que no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo para todo. Para eso existe la magia, Julio. Ah, claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Actio Profeta. El profeta. Chinos, rusos, franceses, alemanes y portugueses ganan a Salamandra. Y no son los únicos. También Turquía, Finlandia, Israel, Vietnam, la mayoría de las naciones del mundo podrán leer Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en sus respectivos idiomas antes de que la editorial Salamandra publique su traducción. Todavía peor, teniendo en cuenta que la mayoría de las traducciones se publican en este mismo octubre, los fans extranjeros tendrán el libro en sus manos antes de que los de España y de América Latina conozcan siquiera la fecha de publicación, la cual no se pretende anunciar hasta noviembre. Tampoco se conoce el título que elegirá Salamandra, pero podría sufrir alteraciones igual que el segundo y sexto libro. Lo único que espero es que valga la pena tanta espera. ¿Qué sentido tiene hacernos esperar tanto? Me alegro mucho de haber leído la traducción fans, si no sería de los últimos en enterarme del final de la saga. Pasamos a la siguiente noticia con Julio. Rodando en Escocia. Este precioso territorio y sus maravillosos lugares volverán a ser acto de presencia en la sexta película de la saga Harry Potter y El Príncipe Mestizo. Además, durante el fin de semana se rodarán las escenas relacionadas con el Expreso de Hogwarts. Bueno, qué bueno, me da mucho gusto que ya apenas está saliendo en el DVD la película pasada de La Orden del Fénix y ya tenemos noticias de El Príncipe Mestizo. Estaba muy rápido y en cualquier momento ya están grabando las Reliquias de la Muerte y ya, se acabó Harry Potter. Ahora sí, y ahí es donde vamos a decir qué vamos a hacer. Espero que eso no pase pronto y hay que disfrutar toda la información que nos den, porque sí, se nos van y se nos van rápido. Vamos a la siguiente noticia con Sophie. Fiesta hindú recrea Hogwarts permiso. J.K. Rowling no ha concluido su juicio en la India contra Ewey y ya ha iniciado un nuevo litigio. Sus abogados, con Warner Bros., ha demandado a un grupo local religioso por construir una réplica a escala del castillo de Hogwarts, además de estatuas de personajes y un tren escarlata. Ellos aseguran que no hay fines comerciales. Este grupo hindú ha hecho la construcción para decorar su pandal, una construcción que se hace en las fiestas de la diosa Durga. Sostienen que no hay fines económicos de por medio y que no sabían que debían pedir permiso para ello. Lo demostrarán si así se precisa, aseguran. Sin embargo, Warner Bros. Exige 25.000 libras esterlinas como compensación. El representante de la escritora se niega a hacer declaraciones porque el caso podría resolverse por una vía extrajudicial. Bueno, me parece que pedir esa cantidad de dinero es algo exagerado. En todo caso, comprendo que JK se moleste, pero me parece que Warner Bros. Está algo desubicado en el tema. Pasamos a la siguiente noticia. Más acerca de December Boys. Como ya habían anunciado anteriormente, Un Verano para Toda la Vida, o December Boys, se estrenará en el próximo mes en Latinoamérica y en el 2009 en España. Hoy les traemos el tráiler oficial subtitulado y el póster en español. Además, tenemos también las fechas de estreno en México y Uruguay. Bueno, como ya les había comentado en otras noticias anteriores, me gusta que Dan haya hecho otros papeles. Y si ustedes no han visto el tráiler, de veras que si no se les antoja verla, con el tráiler se les va a antojar. De verdad, yo era de los pocos que la verdad no me entusiasmaba la idea, aunque sí me gusta que Dan esté en otros proyectos, pero bueno, no se me hacía muy atrayente la película. Pero bueno, vi el tráiler hace, no sé, ayer o cuando, exactamente cuando salió la noticia, y la verdad se me antojó bastante verla, y ya quiero que salga. Y bueno, esperen a todos en sus cines más cercanos. En el 2009, bueno, estará en España. Todavía faltan 2 años. Pero bueno, aquí ellos van a poder ver la versión latinoamericana. Espero que sí. Y bueno, vamos a la siguiente noticia, por favor. Fotos de de la casa de Slughorn. Primeras imágenes del rodaje de Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Esta vez no ha sido la casa de Hagrid lo primero en aparecer, sino la del profesor Slughorn. Podemos disfrutar de 2 fotografías del exterior que nos dan una idea de cómo aparecerá en la gran pantalla. En la novela, Slughorn vivía temporalmente en la casa de unos Muggles que pasaban las vacaciones en las Islas Canarias españolas. Con esta noticia parece que queda confirmada que la escena aparecerá en la película. El profesor Horace Slughorn es interpretado por el actor Jim Broadbent. Me imaginaba a la casa un poco más tenebrosa, pero la de la imagen está bien. Eso sí, me quedó una duda. ¿Acaso esa escena no transcurría de noche? Porque en la foto es de día. Julio, coméntanos la siguiente noticia. Corte Suprema de la India rechaza demanda de J.K. Rowling. Tenemos nueva información acerca de la polémica por la réplica de Hogwarts, que se ha constituido en las fiestas de Calcuta, la India. La Corte Suprema del país ha rechazado la demanda de J.K. Rowling y el castillo no será desmontado por ahora. Está mal definitivamente que bueno, las fiestas de Calcuta lo hayan construido un castillo, porque bueno, quizás no lo hayan hecho con ninguna intención de ganar dinero, ningún afán de lucro, pero sí, Warner tiene los derechos del castillo, podría decirse, porque bueno, él y todos sus encargados de arte se encargaron de crear el castillo y todos los escenarios que vemos ahí. Entonces, todo que se recree, que es con respecto a las películas, está estado violando una ley. Y bueno, aquí la Corte Suprema de la India rechaza la demanda de J.K. Rowling. Bueno, espero que se arreglen las cosas, pero bueno, el castillo no será desmontado hasta nuevo aviso. Esperaremos las nuevas noticias para que... No, pero... ¡Chin! ¡Sofi! ¡Ahí viene Pips! ¡No! ¡Dame eso! ¡Dame la hoja! ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Dámelo! feta ya. ¡Dámelo! Cambios en Harry Latino. Por un lado, Andrés, el actual director, abandona su puesto. Aunque permanecerá participando en diferentes proyectos, en su lugar vuelve cronista de Salem, que se encarga del nuevo director del sitio y aporta sus ideas y proyectos. Trabajarán juntos con el resto del equipo que se mantiene. Y aquí Andrés habla. ¡Ay, sí! ¡Se fue Andrés! ¡Se fue Andrés y regresa el cronista! ¡Qué bueno! ¡Ay, mire, pero qué me importa! Yo vine aquí a divertirme. Y me encontré a estos niños. ¡A que no me cansan! ¡Pip, por favor! No ¡baja en este tengo momento! Profeta, ¡baja, baja! ¡Pip! ¡Ya se acabó el profeta! Oh. ¡Porque lo voy a romper! ¡No, no, no! ¡Voy a romper! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Adiós! Vuela plumas de Rita Schittler. Hola chicos, pónganse cómodos y disfruten de las últimas novedades de Rita Schittler. Problemillas y problemazos con los cromos. Andrés nos cuenta sobre un problema con los cromos que dice así. Es conocimiento de la gran mayoría el problema que hubo días atrás con las cuentas de usuarios, que nos obligó a usar un giratiempos para darle una solución efectiva. Al realizar aquel proceso, muchos usuarios perdieron la totalidad de sus cromos y han perdido los regalos de los primeros días. Cumpleaños en Harry Latino e inicio de Hover Virtual 2. Luego, con el giratiempos, muchos usuarios ganaron cientos de cromos. Ambos eventos afectan enormemente la transparencia y el juego limpio que Harry Latino ha estado incentivando desde su inicio. Y es imposible saber qué usuarios efectivamente han perdido todos sus cromos o cuántos cromos quitarles a aquellos beneficiados por dicho desajuste. Es por ello que a partir de hoy, 5 de septiembre a las 20 horas, reiniciaremos el juego de los cromos desde cero, con tal que todos los usuarios tengan las mismas oportunidades. Pedimos disculpas a aquellos que les haya afectado esta medida, pero es la única opción que tenemos para garantizar la transparencia de nuestro querido Hover Virtual. Aquellos que llevan más de un año en la web desde esta fecha recibirán nuevamente sus cromos de regalo. Adicionalmente recibirán otras dosis de cromos todos los usuarios que se encuentren presentes en la web durante estos días. Reiteramos nuestras disculpas y esperamos que este problema no vuelva a ocurrir. Gracias. Como nos aseguró Andrés, los giratiempos fueron usados correctamente y todo ha vuelto a la normalidad. Podemos decir que por ahora los cromos no darán problemas. Encuentro de amigos virtuales. La tan famosa alumna Tita Rossi, ganadora del premio anual, ha realizado un viaje junto a Elena, Lilio Montes, Dania, San Caturno y Wizard Mago Potter para recibir el séptimo libro de Harry Potter y de paso conocerse. Tita ha quedado maravillada con todas aquellas personas. ¿Qué espera para conocer a sus amigos virtuales personalmente? Hola amigos, yo creo que se han de sorprender de verme en esta sección el volaplumas de Rita Schittler, pero bueno, era algo importante que quería comentarlos para todos que están suscritos al boletín de Harry Latino. Y bueno, espero que lo tomen en cuenta porque está pasando mucho. Según el boletín, hay un boletín, al parecer falso, que lleva un archivo adjunto. Un archivo adjunto que este archivo tiene un virus. Vamos a leer un poco de esta noticia que se acaba de dar en los tabloides de anuncios de la sala de la sala común de cada casa. Bueno, esto dice: si estás inscrito en el boletín del profeta, posiblemente hayas recibido un mail con un archivo adjunto. Este archivo es un virus. No lo descargues, podría ser un peligro para tu PC. Los mails del boletín de Harry Latino nunca llevan archivos adjuntos, así que pedimos que por seguridad de todos estos no fíen cuando les llegan mails de este tipo de información del profeta. Gracias, aquí el responsable de cada casa. Bueno, y sí, bueno, no confíen en el mail, de las casas, de Harry Latino, porque hay unos mails que son falsos. Sus mails se hacen, no sé, cuando los crean les ponen Harry Latino, entonces te envían un mail que posiblemente sea alguien que conozcas o posiblemente que alguien no conozcas, los está enviando con archivos con virus. Entonces tengan mucho cuidado, por favor, tengan mucho cuidado cuando reciban, bueno, si están inscritos al boletín o si se piensan inscribir. Bueno, ya saben que tienen que estar muy atentos. Bueno, esto ha sido el rumor. Mucha atención, porque bueno, estamos en Harry Latino gracias a la PC. Bueno, seguimos con la programación de Dragon Knight Radio. Vuela plumas de Rita Schindler. Hola amigos, estamos de nuevo en la sección novedades en este segundo capítulo de Dragon Knight Radio, en el cual vamos a comentar las páginas de Harry Latino. En esta ocasión tenemos varias páginas con novedades. Tenemos a la página oficial de J.K. Rowling, tenemos también el diccionario.org, tenemos también Harry Latino, bueno, en fin, también los clubs. Pero bueno, vamos a empezar con J.K. Rowling, que tuvo el último manga del mes, el cual es Harry Potter. Entonces, por lo tanto, el diccionario.org se tuvo que actualizar. El diccionario.org, bueno, aquí dice: Harry Potter, el nuevo mago del mes, de J.K. Rowling. Esto es lo que pusieron de nuevo para agregarle al diccionario.org. Bueno, que Harry no hizo el séptimo año en Hogwarts porque Crisley debió olvidar que Harry no tenía éxtasis para hacer auroras. Si entró con 17 años, no salen las cuentas. Luego también que llegó a ser jefe en el 2007, hasta el 2007, hasta esta fecha, según la historia de J.K. Rowling, llegó a ser jefe de el ministerio, por lo que entiendo aquí. También hay más actualizaciones de este 1 de octubre, como las descripciones de Dumbledore sobre Percival y Kendra. Y también tenemos más del chat de Blurryboof. Por fin, todos los datos agregados de nuestra enciclopedia. Este es el sumario de los últimos detalles incluidos. Bueno, aquí tenemos varios personajes. Tenemos a Winky, a Victor Krum. Tenemos también cosas del Quisquilloso, de Aberforth Dumbledore, encantamientos, modificador de memoria, Specto Patronum, Firenze. Tenemos más de Marieta, Mortífagos, la moto de Sirius Black, Narcisa Malfoy, en fin. También corrigieron aquí en el diccionario.org. Corrigieron algunos errores de cromos y magos famosos, porque bueno, sí, ellos tienen una sección especial para eso, y corrigieron los errores que J.K. Rowling les acaba de dar. Bueno, también tenemos pasando a otras novedades, también tenemos las novedades de los clubs. Vamos a empezar con el club de Sophie de Potter, el cual es dibujos de Harry Potter. Bueno, ella tiene una nueva sección. No podría decirte qué sección. Está incluido dentro de la sección de Dragon Knight Radio, en el cual es un juego. Van a poder ustedes subir niveles. Ya saben, como van a estar enterados, que en la página de Dragon Knight Radio, que también ya tenemos página, pueden entrar a www.dnradio.es.tl, en el cual, bueno, para poder enterarte las noticias y escuchar estos capítulos desde la comodidad de su casa. Bueno, les hablaba del club de dibujos de Harry Potter, en el cual van a poder ustedes subir de niveles y subir el ranking de los juegos que tiene Sophie para ustedes, pudiendo escuchar estos capítulos y, bueno, poder subir de niveles en la página de dibujos de Harry Potter. Vean también los dibujos, que están muy muy buenos. Sophie se tarda mucho mucho tiempo en llenar la página de dibujos para que todos ustedes lo disfruten, y sí están muy buenos. Hay más dibujos de la séptima película. Ya me ando acordando de la sexta. En la séptima película también hay dibujos. Hay más catalogaciones, como de caricaturas o humorísticos, que también están muy buenos. Véanlos, no se los pierdan. Y bueno, en fin, con el arte que tiene esta Sophie de Potter para hechizar tu pantalla. Ahora vamos a pasar con mi club, que es Harry Knight Club. Y en este me han estado haciendo muchos comentarios de que está muy bueno el estilo y todo, pero que es muy corto, y sí es muy corto, porque bueno, las imágenes están muy muy pesadas y por lo tanto tengo que poner poquito, pero lo tengo que poner bien. Entonces voy a tratar de poner un poco más de información, porque me están pidiendo más información de las películas, más información de los libros. Quieren un mini profeta. Bueno, los voy a complacer con todo eso, con todo lo que me piden por lechuza. Y sí, lo estaba explicando, que es muy muy chiquito, porque por la cantidad de imágenes de calidad que tienen, son una calidad muy alta y por lo tanto debo de poner poquito. Entonces bueno, voy a tratar de poner un poquito más de información para que todos puedan entrar y verlo muy bien. Bueno, también tenemos lo que es la nueva página de Dragon Knight Radio. Visítenla, hay diversión, hay noticias, tenemos un mini profeta ahí, tenemos también el boletín, pueden inscribirse al boletín, donde pueden ustedes, sin preocuparse, porque bueno, el podcast ha estado siendo muy irregular. Entonces ahí les van a llegar las noticias calientitas de todo lo que nos pueda pasar. Inscríbanse, está muy muy cómodo. También tenemos los juegos personalizados, muy divertidos. Bueno, tenemos música, tenemos aquí los capítulos que pueden escuchar. En fin. Bueno, acabamos con la sección novedades. Espero que se diviertan, que se hayan divertido y que se hayan enterado. Seguimos con la programación de DN Radio. Pero no nos iremos sin darle las gracias a la gente por la aceptación de este podcast. La página ya tiene más de 752 visitas y vamos por más. Muchas gracias a todos. Por tal motivo nos pondremos las pilas para que DN Radio salga aún mejor. Con estas palabras nos despedimos. Y si nos tardamos entre cada podcast, es para que salga mucho mejor para vos. Ahora sí, nos despedimos. Ah, y feliz espera para el siguiente capítulo. Travesura realizada. Dragon Knight Radio. Radio.